Latino FM. Goza la mejor salsa con Latinos FM. Oye, te hablo desde la prisión. hacernos el amor. Me dejas una extraña sensación. Te beso y tú finges dormir. Normalmente te rendías sobre mí. Antes tú te desnudabas frente a mí. Ahora te cuidas y te encierras al vestir. Tesoro mío, solo mío. Tesoro mío, si supieras lo que digo. Me provoca abrazarte. Seguimos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. John Jairo. John Jairo. Bueno, estamos hoy definitivamente. John Jairo. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, te escucho un poco, creo que un poco saturado. A ver si te retiras un poco del micro. A ver. Okay. Si, porque, hola, Jorge, buenos días. Sí, ahí te estamos escuchando. ¿Tú me escuchas perfectamente? Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a agregar también, en este caso, a Ricardo. Ricardo, buenos días. Ricardo, buenos días. Sí, hola Jorge, buenos días. Sí, gracias, hombre, hicimos aquí, disculpen un poco en la improvisación y esas cosas, pero es que estamos estrenando nuevos estudios y aunque son mejores que los que teníamos anteriormente y es para facilitar precisamente este tipo de contactos, pues estamos un poco novatos, la verdad, y creo que y nos ha pasado factura. Estamos intentando una videollamada con el propósito de luego compartir en redes sociales. También lo haremos en todo caso. Nos acompaña John Jairo Romero. Él es el representante de las víctimas del conflicto armado de Colombia en Europa. Y por otra parte, está con nosotros Ricardo Marín, que es el director de Coles Red, una plataforma dedicada a la información, especialmente para los colombianos en el exterior y particularmente acá en España. Pues bien, Ricardo, durante mucho tiempo, durante muchos años, ha estado expresando la preocupación, recogiendo las inquietudes de la comunidad colombiana. Al mismo tiempo, la información oficial, analizándola. Y una de las preocupaciones que ha tenido recientemente es el consulado de Colombia en Valencia. En estos micrófonos le hemos dado cabida a esas inquietudes. Pero la semana anterior nos compartía